Escucha La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Bienvenidos sean todas y todas a esta nueva sesión de La Vieja Guardia, La Vieja Guardia con todo el poder del rock desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo a través de la señal de www.7rockradio.com. Estaremos trabajando para todos ustedes en la coordinación general, dirección, el señor José Manuel Fong. Por allí también tenemos a nuestro amigo David Yepes en la producción general, Eric Sculpi en marketing y diseño, Frank López en la musicalización, Roberto Arteaga Núñez en la coordinación de 7 Rock Radio. Por allí vamos a trabajar con Carlitos Ortega, coproducción en La Vieja Guardia, Elisa Hernández en las efemérides y Roberto Arteaga Núñez, producción, conducción, mezcla, edición y montaje de La Vieja Guardia. Sí, La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Y comenzamos allá con la gente española Death in Effigy, esta banda española que nos la consiguió nuestro amigo Carlitos Ortega, y por allí con ese primer tema llamado Zombie Collapse, sí señor, Zombie Collapse, y pues el segundo tema denominado What Man Has Wrong. Así que Death in Effigy, esta banda española sonando en la vieja guardia con todo el poder del metal. La vieja guardia, ay. Sí, señor, esta es la banda EFAR. Sí, señor, EFAR, con ese primer tema llamado Ícaros y este segundo tema llamado What If. Así que, pues, a ubicarlas a la banda EFAR en todas sus redes sociales. Pues nosotros estamos acá en la vieja guardia desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo a través de la señal de www.7rockradio.com. Sí, señor, 7rockradio.com. La pueden ubicar también en sus redes sociales como arroba 7rockradio en Facebook, Twitter, Instagram, a Roberto Arteaga Núñez en Facebook, Twitter, Instagram, y pues por allí podrán conocer muchísimas cosas que tenemos para todos ustedes. Pues esta banda EFAR está integrada por Tita Tani, vocal líder, Emiliano Tessitori. Emiliano Tessitori ha estado en un reality stage con Vinnie Moore, con Mark Ball y como guitarrista. Andrea Giannagnelli, ex Dragon Hammer, ex David Reese en la batería, y Roberto Fasciani, de la gente de Fabio Frixi, en el bajo. Todas estas canciones han sido escritas por Tita Tani, excepto un tema por allí que se llama The Dance of the Waning Moon. Este fue escrita por Emiliano Tessitori. Pues este álbum es producido por Tita Tani y Emiliano Tessitori. Pues esta gente de Italia ha estado acá trabajando, y le doy las gracias a mi amigo Mr. Jack de la gente de Guaniquilla Record por enviarme el material a nuestro contacto. La gente de Guaniquilla Record, siempre presente en la vieja guardia, con todo el poder del rock. Efemérides de la vieja guardia con Elizabeth Hernández. Muy buenas noches, les saluda Elizabeth Hernández. Espero se encuentren muy bien. Les traigo nuevamente la sección Efemérides de la vieja guardia. Muy bien, comenzamos que un 29 de marzo de 1959 fue el nacimiento de Perry Farrell, cantante de Porno for Pyros y de Jane's Addiction. Un 30 de marzo de 1945 nace el cantante Eric Clapton. Un 31 de marzo de 1955 fue el nacimiento de Angus Young, guitarrista de AC/DC. Un 1 de abril de 1997 fue el lanzamiento del single Angel de Rammstein. Un 2 de abril de 1975 fue lanzado el single Rock and Roll All Night de Kiss. Un 3 de abril de 1968 nace Sebastian Bach, cantante de Skid Row. 4 de abril de 1983 sale el single Every Breath You Take de The Police. 5 de abril de 1994 muere Kurt Cobain, líder de la banda Nirvana. Y esta misma fecha, un 5 de abril pero del año 2002, muere otra leyenda del grunge, quien fue Lynne Staley de la banda Alice in Chains. Un 6 de abril del 2010 fue el lanzamiento del disco Rise Up de la banda Cypress Hill. Un 7 de abril de 1978 sale el single Roxanne de The Police. Un 8 de abril de 1970 fue el nacimiento de Alex Lyre, quien fuera parte de la banda Children of Bodom. Un 9 de abril de 1977 nace Gerard White, cantante de My Chemical Romance. Un 10 de abril de 1970 Paul McCartney anuncia oficialmente que se retira de los Beatles. Y finalizamos que un día como hoy, 11 de abril de 1983, se publica el sencillo Flight of Icarus de la banda Iron Maiden. Gracias a todos los que nos sintonizan cada lunes, están allí muy pendientes y fieles al programa. Gracias a la vieja guardia y gracias a Severo Rugby. Nos escuchamos la próxima semana. Bye. Escuchas La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Sí, señor. Por allí sonando el señor Federico Torsoni, italiano en la vieja guardia, con todo el poder del rock. Y pues ese primer tema del señor Federico Torsoni, llamado Enjoy the Light. Sí, señor, hay que disfrutar de la luz. Y este segundo tema que escucharon hace poquito, Resistencia. Así que Resistance Way, camino de resistencia es la cosa. Así que ponte las pilas, Roberto, y no te estés equivocando, que aunque sea de humano, errar es de humano. Así que siempre tiene que estar pilas para esto. Federico Torsoni es un amigo influenciado de diferentes tipos de corrientes musicales, pues él ha decidido darle vida a un proyecto musical de variado sonido. Aquí estamos en italiano también. Esto viene derivado de muchas cositas con las cuales él ha aprendido, ha conocido durante los años en la cual ha estado tocando por allí. Bueno, pues genera diversos sonidos y este pana Federico Torsoni pues da un resultado de una música con alta melodía. Pues esto por allí es una traducción que estoy haciendo en italiano y en inglés para poderle dar la información más acertada de nuestro amigo Federico Torsoni. Federico Torsoni pertenece también a la gente de Guaniquilla Records, la gente de Guaniquilla Records y de mi amigo Mr. Jack, como les dije anteriormente, siempre presente en la vieja guardia con todo el poder del rock.

señor, la gente de Pulsara, esta banda indonés sonando en la vieja guardia con todo el poder del rock. Sí, señor, gracias a mi amiga Eva María Martínez, promotora de bandas. Ella está por allá en Polonia y pues siempre nos está enviando material de todas estas bandas, y en este caso la banda Pulsara, sí señor, desde Indonesia. Claro que sí, pues esta banda, en primer lugar escuchamos un tema denominado Darat Itan y el segundo tema Dosa Jan Tertimbun, algo así es la cosa, una pronunciación indonesa que Roberto aún no domina, tiene que seguir estudiando todas estas cosas para que pues en el programa siempre quede bien parado, así que no hay ningún problema, poco a poco Robertico se va metiendo en todas estas cositas que son muy buenas para el programa. Pues le decía que la banda Pulsara, con este gran metal melódico muy bonito, en verdad, muy bueno, se felicito a la banda, pues esperemos que nos estén escuchando por allá en Indonesia y les enviamos saludos a todos ellos. Greeting for all. Sí señor, claro que sí, vale, qué lindo, qué buen inglés, vale. ¿Qué te pasa? ¿Dónde estás estudiando? Pues hermanito, de vez en cuando una buena leída por allí y aprendemos algo más. Nosotros en La Vieja Guardia continuamos con más, no sin antes recordarles que ubíquenos en nuestras redes sociales como arroba Roberto Arteaga Núñez, Facebook, Twitter, Instagram. Epa, ¿y por qué estás hablando así? Es que este fin de semana estuvimos dándole a la cantada. Y usted no es cantante, usted es baterista, pues no importa, el rock no tiene la culpa y por eso es que estoy así, un poquito difónico. Pues bueno, Roberto, a ponerte las pilas y ya lo sabes, a anunciar que www.cbrockradio.com es la página donde todas las épocas del rock están en una misma radio, y La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Escuchas La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Esto es La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Y pues, qué gran música, sí señor, excelente. El señor Gabriele, sí, claro que sí, Gabriele Bellini, sonando en La Vieja Guardia con todo el poder de ese gran rock progresivo que el hombre hace. Pues en verdad, nacido en 1986, este guitarrista italiano de talla internacional, pues ha hecho todo lo posible para mantener este gran sonido y este gran trabajo musical. Pues su primera guitarra la vino tocando por allá cuando tenía como 11 años este amigo Gabriele Bellini. Pues por allí tiene una gran cantidad de producciones musicales y en esta ocasión estamos promocionando su Rebellion Party en La Vieja Guardia. El Rebellion Party es lo nuevo, el concepto, el nuevo álbum musical instrumental del señor Gabriele Bellini, pues ha creado en 1900, por allá, los primeros meses del año 21, publicado también al inicio de este mismo año. Pues este hombre, Gabriele Bellini, continúa con las sesiones creativas de su música, pues de su álbum, de su propio sello, de su forma de tocar y de mantener toda esa gran creencia que él tiene para la música instrumental. Pues estoy sacando extracto de una bio en italiano que me han enviado, y pues por acá les menciono todas estas cositas. Pues lo cierto es que este es un disco para que pues de una talla literaria, pues para que usted disfrute de todo esto que trata de inspirar el maestro Gabriele Bellini. Pues ya lo sabes, ubícalo por allí en sus redes sociales a Gabriele Bellini, pues está en todos lados con una gran cantidad de discografía. Pues si te las cuento, no tengo dedos, sí señor, no me quedan deditos en la mano para contarles toda esta producción del señor Gabriele Bellini. Pues gracias nuevamente a la gente de Guaniquilla Records por todo esto, todo este gran material y la gran confianza para la vieja guardia con todo el poder del rock. We'll be right back.

Sí, señor. Y el turno es para la banda Santet. Sí, señor. Santet sonando en la vieja guardia con todo el poder del rock. Y pues por aquí el primer tema, BMC, en una abreviación que de pronto no me enviaron completa para poder hacer el nombre. Y el segundo tema llamado Ragwood. Pues eso es la banda Santet. Esta me la envió mi amiga Eva María Martínez, y esta banda indonesia, sí señor, de allá desde Indonesia, la banda Santet. Ya por allí en una oportunidad la hemos colocado y siempre está presente enviando todo lo nuevo a nuestro correo electrónico lavieja guardia radio valencia@gmail.com. Pues allí, como lo hizo la gente de Santet, como lo hizo Eva María Martínez, pues nos envían el material nuevo de toda esta banda. Ya lo saben que Santet es una banda de black metal oriunda por allá desde Indonesia, y esperamos que ellos en su mañana nos estén escuchando, así que le mandamos saludos a toda la gente que por allá nos pueden escuchar. Greetings my friend, thank you so much. Ok, así que pues nosotros en la vieja guardia avanzamos, sí, con mucho más, con todo el poder del rock. It's always the same. Women hate women.

Sí, señor, estos son los Ice Sucker, los chupahielos italianos. Los Ice Sucker from Italia, from Italy, sonando en la vieja guardia con todo el poder del rock. Claro que sí, esta gente de Ice Sucker me la envía mi amigo Mr. Jack Salvatore, Mr. Jack, para que pues acá le estemos dando promoción a todas estas bandas. Claro que sí. Pues Ice Sucker con ese par de temas que nos enviaron por allí. En primer lugar estuvimos escuchando Woman, Woman Hates Woman. Las mujeres odian a las mujeres, así lo dice el tema. Y por allí el otro tema de la gente de Ice Sucker es homónimo a la banda. Así que pues, ¿qué más decirle de Ice Sucker? Pues esta banda italiana de corte glam, de corte hard rock, de corte heavy metal, pues por allí tiene ya toda su música, todo el álbum en las redes, en todas las mejores plataformas y en todas las redes sociales, con un gran stock de música. Pues los Ice Sucker es una banda que fue fundado por allá por el señor, el legendario Luigi Guarino, fundador también de August Force, con artistas invitados como Giacomo Giga, y Giacomo Giga es porque es Giacomo Gigatelli, Giacomo Gigatelli, abreviado es Giga. Por allí también tienen al señor Pegman, a Rob Irpsis, Chris Platcher, Kingland, Alena Sabina, Frankie Converso, Iván de Alia, Tommy Rose, Claudia Basarin y a Federer, Andy Federer, sí señor. Pues ya lo saben, su primer self-titled álbum pueden conseguirlo con este gran trabajo, extraordinario proyecto con todos estos grandes músicos. Esta es la gente de los Ice Sucker sonando en la vieja guardia. ¡Ajá! El Pollo Claudio con todo el poder del rock. necesitas. Para el marihuano es cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia. Ay. Dale a tu cuerpo lo que necesita. Para el marihuano es cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia. Ay. Señor, sonando la gente de Winter Blood en la vieja guardia. Con todo el poder del metal. Sí, señor, Winter Blood. Con ese primer tema, Evoked by the Light. Sí, señor, Evoked by the Light. Y el segundo tema, Throne of Snakes. Claro que sí. Esto es la vieja guardia. Con todo el poder del rock. Y pues, claro, esta banda me la ha enviado mi amiga Eva María Martínez. Sí, esta banda italiana. Pues hoy hemos tenido una constelación de bandas italianas, pues que ni les cuento. Claro que sí, por allí aproximadamente unas 5 bandas italianas en el programa de la edición de esta semana. Pues esta banda con esa gran pinta que si ustedes pues pudieran lograr a ver, me dirían, pues bueno, Roberto, qué tremenda pinta tiene esta banda. Winter Blood, oficialmente la puedes conseguir en Facebook. Así, señor, por allí, Winter Blood, esta banda italiana, pues. ¿Qué tal? Tremendo metal de ese tipo antiguo, ¿no? Ese gran metal clásico antiguo, el black metal, por allí. Pues es lo que yo puedo apreciar sobre esta banda. Y pues lo que usted puede opinar también es bienvenido para que tengamos ese gran debate musical en la vieja guardia. Pues nosotros avanzamos con más, ya estamos llegando casi al final nos queda un poquitico para despedirnos y pues seguimos con más y pues nos mantenemos en Italia. ¿Qué te parece, Roberto? Sí, Robertino, en Italia, esperando que el Internazionale, el Inter de Milán, sea el campeón este año nuevamente. Claro que sí, con más de la vieja guardia, el Inter de Milán, casi que pues rozando el campeonato con todo el poder del rock. Escuchas La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Señor, la banda es Lightland, Lightland desde Italia. Pues les dije que nos íbamos a quedar por allá. Esta banda, nacida entre 2020 y 2021, formada por Marta Giurintano, sí señor, en la voz, Jacopo Scandinari en la guitarra, Stefano Di Paola en la otra guitarra, Federico Bianciardi en la batería y Andrea Grassi en el bajo, pues. Este último miembro antiguo desde el 2021, algo así es la traducción, pues. Esta banda proviene de la provincia de Prato e Pistoia. Esta banda Lightland pues conta con un sonido muy sincero y pues mantiene viva el rock tradicional. Pues por allí la puedes ubicar también con su EP llamado Loveland. Ajá, antes el nombre es Lifeland, que es como decir tierra mentirosa o mentira de tierra, y el EP se llama Loveland. Pues por allí pueden ubicar sus temas como Heart Hacker, por allí está el Love Is All, que es el amor es todo, ese es otro de los temas, Crying, por allí tienen He's Coming, Stranger, y pues por aquí ustedes escucharon un par de temas de ellos, el Love Is All y Stranger. Pues les recomiendo esta banda, Lifeline Italiana, para todos ustedes, la pueden conseguir en Facebook, Instagram y en YouTube. Por allí también tienen en sus videos Heart Hacker, Crying y Love Is All. Así que pues Lifeline, con ella nos despedimos, claro, con ella nos vamos a despedir, hasta no tanto decirles que nuestro amigo con el cual nos vamos a despedir es el señor Isidro Rock Rodríguez, y señor mejor conocido como Easy Rock, este pana guitarrista de Barquisimeto, pues nos envía un par de temas para despedirnos y disfrutar de esa gran música que este pana está realizando. Claro que sí, esto me lo envía mi amigo Carlitos Ortega, quien estuvo en la coproducción del programa. Claro, por allí también Elisa Hernández con sus efemérides. Claro que sí, le damos las gracias por siempre estar pendiente al señor José Manuel Font, directivo de la estación. A mi amigo Eric Isculpi, pues en la parte de marketing y diseño. ¿Quién más está por allí? Tenemos también al señor David Yepes en la producción general de Seven Rock Radio y a Frank López en la musicalización. Todos ellos, sí señor, gracias de verdad por estar con nosotros. Y por aquí Roberto Arteaga en la coordinación de Seven Rock Radio, en la edición, montaje, producción y locución del programa La Vieja Guardia. Carlitos Ortega hoy se nos desapareció, no nos envió ningún saludo, nada, no habló de nadie, está perdido. Y pues como siempre le doy las gracias a mi esposa Dayana Rodríguez, gracias a Dayana, hoy con tantas bandas italianas, pues gracias. Y a Bárbara Arteaga y a Roberto Jesús Arteaga y a todos ustedes que están escuchando allí La Vieja Guardia, con todo el poder del rock, nos vamos. Ya sabes, la naturaleza puede vivir sin el hombre, sí, solita. Nosotros no podemos vivir sin ella. ¡Chau! We'll be right back.